escuché, maestro. ¿Vos te acordás de los Fabulosos Cadillacs? Esa banda que la rompía en los 90. Sí, claro, esos pibes que mezclaban zapor, reggae, un quilombo lindo. Hoy vamos a hacer una zambullida, una especie de... una autopsia musical. Ajaja, no, no tan drástico. Más bien un viaje al pasado, a su primer disco, Bares y Fondas, del 86. Ah, sí, Bares y Fondas, un disquito que te muestra la banda en pelotas antes de la fama y la guita. ¡Bolas, eh! Metafóricamente hablando, claro. Un sonido más crudo, letras más. ¿Más qué? Dale. Bien, te pide. ¿Qué más? ¿Eh? No, no, más de la calle. Y el título, Bares y Fondas, no es casualidad, ¿no? Para nada. Esos pibes prácticamente vivían en los bares y fondas. Era su hábitat natural. Imagínate las historias que deben haber salido de ahí. Uf, ni te cuento. De hecho, el título original iba a ser Noches cálidas en bares y fondas. Mira vos, casi un poema. No, pero al final lo acortaron. Y la verdad, le queda pintado al disco. Te transmite esa vibra de noches de rock and roll, birra caliente. Y alguna que otra milanesa voladora, ¿no? Escuché por ahí que casi los echan del estudio por una milanesa. Ah, sí, la famosa milanesa rebelde. Ay. Estaban grabando a las mil, con el hambre a mil, y bueno, una milanesa terminó decorando la consola. Ajaja, típico de rockeros. Pero che, dejando de lado las anécdotas culinarias, este disco tiene temas que se volvieron himnos, ¿eh? Totalmente. Temas como Yo quiero morirme acá, o Basta de llamarme así, marcaron a fuego a toda una generación. Hablando de Basta de llamarme así, ¿sabías que Vicentico la escribió para su hermana? Sí, para Tamara. Y en recital Hola, cuenta la anécdota por primera vez. Imagínate la emoción. Tremendo. Y hablando de Yo quiero morirme acá, ¿te acordás que Vicentico recibió palo por la letra? Un periodista lo trató de idiota. Sí, la prensa de esa época era brava, no les tenían piedad. Los acusaban de tener letras irónicas, de joder con todo. Pero los Cadillacs, lejos de achicarse, les respondieron con un baila y callate. Unos capos. Genios, totalmente. Y musicalmente, ¿qué te parece esa mezcla de géneros que hay en Bares y Fondas? Tenés escasa, reggae, punk. ¿Una ensalada que te explota en la cara? Es que ahí está la magia del disco. Están experimentando, buscando su propia voz. Y la verdad la encontraron. Crearon un sonido único, fresco, original. En mis venas hay alcohol. Y la verdad la encontraron. Crearon un sonido único, fresco, original. Que contrastaba con lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Quizás por eso la prensa los miraba con desconfianza. Puede ser. Era una época de mucha efervescencia en el rock argentino post-dictadura y había una necesidad de decir cosas, de expresarse. Los Cadillacs lo hacían a su manera, con ironía, con humor. Y con un toque de sarcasmo, ¿no? Sí, también. Y eso a algunos les molestaba. Pero ojo, que esa irreverencia no era solo facha. Si te pones a escuchar las letras con atención, hay una crítica social bastante filosa ahí metida. Ah, ¿en serio? No me había dado cuenta. Sí, maestro. Hablan de la desigualdad, de la hipocresía, de la falta de oportunidades. Temas que, lamentablemente, siguen vigentes. Es verdad, tenés razón. Y lo loco es que lo hacían con un lenguaje recontra coloquial, callejero. Sí, sin vueltas, directo al grano. Y eso conectaba con la gente. Hacían que te sientas identificado, ¿no? Como que te estaban cantando vos. Exactamente. Ya. Yeah. Y musicalmente también rompían con todo. Sí, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Esa mezcla de ska con reggae, punk, música latina. Una olla podrida musical que te vuela la peluca. Che, y hablando de cosas que te vuelan la peluca, ¿viste la tapa del disco? Esa en blanco y negro del bar. Sí, esa. Parece sacada de una película de mafiosos. Totalmente. Y tiene toda una mística, ¿sabes? El bar ese estaba justo enfrente del Teatro San Martín. Imagínate la movida que había ahí. Artistas, bohemios, rockeros. Todo un poco. Y al sobreinterno del disco, ¿lo viste? Muestra una galería en la Avenida Santa Fe. No lo vi. Detalles que le dan un toque aún más auténtico al disco, ¿no? Es como si te metieran de prepo en ese mundo de los 80. Sí, como si te invitaran a tomarte una birra caliente con los Cadillacs en un barcito oscuro escuchando esos temones. Una experiencia sensorial completa. Tal cual. Bares y fondas. Te transporta a otra época. Te conecta con esa energía. Y esa energía sigue vigente, ¿eh? Totalmente. Es un disco que te invita a ser joven, a rebelarte, a disfrutar de la música sin pretensiones. Sin caretear. Exacto, ser vos mismo, a cara lavada. Y si bien el disco no fue un éxito rotundo en su momento. ¿En serio? ¿No sabía eso? Sí, al principio la prensa no les dio mucha bola. Incluso los criticaron bastante. ¿Por qué? ¿Qué decían? Que las letras eran inmaduras, que no tenía sentido. Boludeces. Típico de la prensa, ¿no? Siempre buscando el pelo al huevo. Pero... los Cadillacs se la bancaron, siguieron haciendo lo suyo Y al final, el tiempo les dio la razón. Ah. Porque Bares y Fondas tiene esa cosa, ¿viste? ¿Qué cosa? Esa simpleza, esa energía. Esa mezcla de rebeldía y poesía. Exacto. Y también esa autenticidad, ¿no? Los Cadillacs no se disfrazaban de nada. No pretendían ser algo que no eran. Eran ellos mismos, con sus virtudes y sus defectos. Tal cual. Mostraban su vulnerabilidad, sus dudas, sus ganas de joder. Y eso, al final, es lo que los hace grandes. Los hace humanos, ¿no? Como nosotros. Claro. Y a pesar de las críticas, de las piedras en el camino. Esos pibes nunca bajaron los brazos. No, señor. Siguieron tocando en Bares y Fondas, conectando con la gente, puliendo su sonido. ¿Hasta qué? Hasta que se convirtieron en una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. Bares y Fondas es la prueba de que los sueños se pueden cumplir. Incluso cuando nadie te da dos mangos. Es un disco que te inspira, ¿no? Totalmente. Te inspira a seguir tu propio camino, a no tener miedo a la crítica, a meterle pata a lo que te apasiona. A no aflojarse. Y sobre todo, a disfrutar del viaje. Porque al final, de eso se trata la música. De compartir momentos, de generar emociones. De dejar una huella en el mundo. Y Bares y Fondas dejó una huella profunda. No hay dudas. Es un disco que sigue sonando fresco, que sigue interpelando a las nuevas generaciones. Un verdadero clásico del rock nacional. Che, maestro, un placer compartir esta zambullida en el pasado con vos. El gusto es mío, che. Y a vos, ¿qué te pareció este viaje alucinante por la historia de Bares y Fondas? ¿Ya conocías este discazo? Déjanos tu comentario en Berizzo Digital Radio. Hasta la próxima.